Si mi mano fuera pluma y mi corazón tintero, con la sangre de mis venas escribiría un te quiero, amiga.